para ello y contando con la amable colaboración de la Facultad de Derecho, que nos dio sus magníficos 70 grados, trajimos a varios oponentes de la institución. El primero en hablar fue Antonio Casagoy, presidente del Partido Popular. Que no me levantes, sí. No es pa' tumbarte, sí. Vamos por partes, sí. Joder conmigo, suicidarse. Edu Macín por encima de quien sea. A todo estilo el filo y sube la marea. Arraso tu aldea, como Suecia, puto Ikea. Que me paren los pies antes de que me lo crea. Mi verborrea te rea con mala idea. Conviértanse de mierda en veana fea. Soy tu cefalea, no la puta panacea. Pasen, vean, patalean, rapeas o cacareas. Tonteas y te patean, peleas y te noquean. Llega el invito y tartamudeas. Wiga please, si te apedrean como Ramoncín. Tan prepotente como un yankee en tierra iraquí. Como un picolo sniffándose un alijo. Y tu hostia de mi merda me fa esquifo. Sal por patas, sal por patas, sal por patas, sal por patas, sal por patas, sal por patas, sal por patas, sal por patas. Voces en mi cabeza se quedan de una pieza. Os jodo la existencia sin cargos de conciencia. Somos la resistencia, asume consecuencias. No se juega en evidencia, traigo la puta esencia. Micrófonos reventados en el suelo. Quieres un sello, yo quiero mearme en ello. Solo hago rap, y el resto me importa una polla. Y así me va, cuento hasta seis con una mano atrás. Tú piensas mal y acertarás. Cierra el pico, respétame como a Diego Corrales, chico. Invicto, quédate el cambio, tío, listo. Tu puto disco es el milagro, el retinto. Entiéndeme, no esperes que me la colen. Diciendo más gilipolleces que acebes sobre el 11M. No sabes bien la que te viene. Aíslo a toys como tormentas de nieve. Sal por patas, sí.